No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino. Sé que todo se conecta bien, es la magia natural. Juntos todo tiene más color y parece más sencillo. Esta química nos hace bien, nada puede salir mal. No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino. Buscaremos aventuras, no paremos de rodar. Juntos todo tiene más valor, desafiamos al destino. El secreto es ser amigos con los sueños a volar. Yo siempre aquí contigo, tú y yo. Siempre conexión, tú y yo. Con presencia amigos, esto suena divertido. Juntos siempre sin parar. Tú siempre aquí conmigo, tú y yo. Puro corazón, tú y yo. Andaremos el camino juntos siempre hasta el final. Ven aquí.